De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. A lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos: ¿por qué llueve más en la ciudad que en el campo? Cada vez son más frecuentes las noticias acerca de damnificados, grandes embotellamientos, inundaciones y emergencias en general, ocasionados por las lluvias en las grandes ciudades del mundo. A medida que las ciudades agregan calles, edificaciones, industria y gente, las lluvias son más fuertes y frecuentes en la ciudad que en el campo. ¿Por qué llueve más en la ciudad que en el campo? ¿Por qué llueve más en la ciudad que en el campo? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. No, yo creo que no llueve más en la ciudad que en el campo. Para mí llueve igual. Gases que se emanan y se van acumulando en la atmósfera, no sé. Entonces, pero yo creo que sí llueve más en la ciudad. Sí, por la... Bueno, no sé. No debería ser al revés. Porque hace que vayan los carros. Y hace... Forman una lluvia ácida. Por los aires que emanan del carro, forman nubes. Entonces por eso es que llueve. Porque hay más contaminación, la gente... No sé. Ah, porque... Ay, no sé. Primera vez que le... Por la acumulación de los gases que hay en la ciudad, es mayor. Y bueno, y entonces hay una condensación más rápida y llueve más seguido. No, eso es falso para mí. Es depende del lugar y de la vegetación también, ¿no? La ciudad hay más contaminación, lo que hace que la talla de gas de la capa de ozono, supongo, y que produzca más, se eleven las temperaturas, vuelvan y disminuyan, y por eso cambie. Llueve más en la ciudad que en el campo, más comparado el campo con la ciudad. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. Esta diferencia pluviométrica entre las ciudades y el campo se da porque las ciudades se han convertido en islas de calor. Es decir, las grandes ciudades tienen dificultad en disipar el calor por las noches. La elevación de la temperatura se presenta por una combinación de factores como la edificación, la falta de espacios verdes, los gases contaminantes y el calor producido por refrigeradores y aires acondicionados. Este calor sube a la atmósfera sobre la ciudad, condensando más agua y aumentando así las lluvias sobre las ciudades. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por creación y realización Parque Tecnológico de Mérida.